En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Democrática Popular de Argelia, envió el día 8 gran cesto de flores a la embajada coreana en su país.